Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La décima muestra de cine de Cataluña 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas, a las 17 horas Sueño y Silencio de Jaime Rosales y a las 19 horas 30 años de Gracia de Ventura Pons. En el ciclo se exhiben cintas representativas del cine contemporáneo de la comunidad autónoma española de Cataluña. Internacionales. La capital de esa comunidad es Barcelona, ciudad donde se realiza el Festival Internacional de Cinema de Cataluña, considerado uno de los mejores certámenes cinematográficos de Europa. Lima. El 16º Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales se inauguró este jueves en Lima. Participan profesionales de conservación de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Se desarrollan charlas, talleres y mesas redondas en torno al patrimonio funerario, considerado uno de los más importantes y significativos acontecimientos de riqueza cultural y una invaluable muestra del legado de las comunidades pasadas a las presentes y futuras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.